historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Volvió. No, no es así el tono. Volvió. Da para cancha, ¿o no? Volvió. Acá sería así. Volvió al sur del río Bravo. En este preciso instante está retornando a la radiofonía nuestroamericana. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio en el cual intentamos, ahora en esta segunda temporada, seguir compartiendo dos horas con lo más importante de nuestra región, lo que decimos siempre, la esencia de este programa, romper y burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latinoamericana y hacer un recorrido, ¿no? Apenas dos horitas, no mucho, pero rescatar lo más importante que ha pasado a nivel noticioso y también meternos en nuestra cultura, en nuestras raíces, en nuestro sentipensar latinoamericanista. Sí, después de un largo periodo de ausencia, al sur del río Bravo vuelve a la radiofonía latinoamericana. Tuvimos unas vacaciones prolongadas, más allá del verano. E inmerecidas. Sí, demasiado inmerecidas. Pero acá estamos de nuevo con este programa y los vamos a acompañar durante dos horas con actualidad latinoamericana que, tenemos que decirlo, nos quedó desfasada del último programa del sur del río Bravo. Pasaron un montón de cosas. Pero aquí estamos para actualizarnos y ponernos en clima. Un clima cada vez más raro, cada vez más turbio, pero vamos a tratar de entender algunas cosas y algunos procesos. Y por supuesto vamos a presentar al resto del equipo que está con nosotros aquí haciendo este programa. Equipo completo, ¿eh? Equipo completo, que se mantiene. No perdimos a nadie todavía. No perdimos a nadie, mantenemos el mismo equipo. Hay una máxima futbolera, yo sé que a usted no le gustan las metáforas futbolísticas, pero se dice que equipo que gana no se toca, y como creo que hemos obtenido una algo victoria... Algo ganamos, no sabemos bien qué, no sabemos bien, pero yo ya gané. Como bueno, el año pasado creemos que por lo menos nos sentimos a gusto y cómodos, creemos que ganamos, por eso el equipo de al sur del río Bravo sigue siendo el mismo, y en los controles técnicos sigue nuestro querido... Tupac Álvaro, los dedos en la consola, Tupac Álvaro sigue al mando de al sur del río Bravo, del otro lado de la pecera. Hola Álvaro, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, parecía que no. Sí, estoy, pero estoy como trabajando muy arduamente, entonces... Sí, le pedimos que se ponga a tono con la impronta así... Más festiva, sí. Un poco más alegre. Veníamos, ¿no?, más arriba, Álvaro, si puede más o menos. Es por ser el primero, con la tercer mod me pasó igual, pero después me suelto. Bien, temporada 2, capítulo 1, pero programa del sur del río Bravo, número... 32. Me no. Están soplando cualquier cosa. No, bueno, averíguamelo, por favor. No tenemos ni idea. Tupac Álvaro haciendo magia en los controles técnicos. La estrella del equipo, nuestra querida latinoamericanóloga, la querida... ¡Lupita! ¡Hola, hola a todos! No saben lo emocionadísima que estoy aquí desde este lado viéndolos. No lo puedo creer, estoy al borde de las lágrimas aquí. Álvaro, no me deja mentir, estoy como que no puedo conmigo misma de felicidad de estar aquí. Tenemos un programa, pero espectacular, poniéndonos al día después de tantos meses. Así que bueno, a quedarse escuchando el sur del río Bravo. Y bueno, ya, por favor, Que Agustín, sale de la vaina, Lupita. Cuánta emoción. Lupita además va a estar en su columna, ¿no? En un rato nomás, además de acompañar todo el programa, tiene su columna habitual ya asentada aquí en Al Sur del Río Bravo. El productor general de este espacio es nuestro niño mimado, el señor Agustín Ducid, todavía es menor de edad. Sí, sí, sí. Lo de niño lo comparto, lo de mimado no sé por qué lo dicen, porque no sé Bueno, ya te vamos a mimar más, Agus. Me encanta, me encanta. Bueno, Agus, vendenos el programa, motivá a la oyentada a ver por qué se tiene que quedar un par de horitas más acá al aire. Al aire. Y sobre todo, lo primero es que, sobre todo acá en Argentina, que con la movida que está viendo, por ejemplo, yo no voy a poder ver más Telesur y me encantaría poder seguir enterándome de las noticias de Latinoamérica de forma un poco más veraz. Me parece que este es el espacio adecuado para ello. Así que los invito a quedarse acá en este programa. Vamos a estar hablando un poco del problema que hay en Brasil, que pasan tantas cosas que nunca termina de quedar bien claro. Y después algunos otros temas de relevancia. Vamos a tener una columna de género hoy, de la mano de Vicky. Y esas puntas por ahora, para no tirar todo sobre la mesa ya. Bien, Agus ya nos promete un viaje próximo al Brasil, que quizás es el escenario más complejo en estos momentos en nuestra región, que como bien decías cambió o se fue modificando en estos últimos meses, no tanto para bien, así que vamos a intentar poner en contexto, analizar lo que está pasando en América Latina y el Caribe en ese sentido, ¿no? Como para sentirnos parte de un proceso más amplio y entender lo que está pasando en nuestra región. Estamos en nuevo horario aquí en Radionauta FM 106.3, a quien felicitamos también por lo bella que está la radio. Viste, está enchulada, enchúlame la máquina. Sí, está muy tuneadísima, sí, sí, sí, la hermosa, querida FM Radionauta, aquí en el Centro Político Social Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. Y saludamos también a las radios aliadas que retransmiten al sur del Río Bravo a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y que las vamos a tener que nombrar más rápido porque son algunas más. Sí, se agregaron radios a la lista de radios amigas que van a retransmitir al sur del Río Bravo y comenzamos con las clásicas, con las primeras, con Radio La Voz FM 95.1, la radio comunitaria desde el barrio Lezica de Montevideo, Uruguay. Radio Placeres Valparaíso, Chile 87.7 FM. Radio Temblor de Panamá, www.radiotemblor.org. Radio El Algarrobo, FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. También tenemos la radio online Voces de Iximuleu de Guatemala, que la página es www.vocesdeiximuleu, que se escribe de manera compleja, después lo vamos a poner en alguna red social, no me voy a poner a deletrear, .org. Radio Mundo Real.fm. Radio Escuela Comunitaria FM Sol y Verde, 89.5 de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. ¿Tenemos alguna más de las...? Tenemos también Radio La Caterva 97.3 de Buenos Aires, que se suma a las radios compañeras. Se suma La Caterva allí de la capital de Argentina. Y la Radio del Sur desde Venezuela, que es laradiodelsur.com.b del estado venezolano, que también se suma a retransmitir al sur del Río Bravo. ¿Qué le parece? Perfecto. Y también nos faltó una, que es Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM de Montevideo, Uruguay. Bien, hechas las presentaciones, hecha la ronda de saludos habitual, comienza a partir de este instante al sur del Río Bravo. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Retira la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. Me sacan preso. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. Muy buenos días, amigos de RCTV. Que vea bien lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo. Que la salida de un presidente que no quería escuchar. Chávez se rinde. Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados. ¡Hasta que venga el presidente Hugo Rafael Chávez! Yo quiero que Chávez se convierta en un macaco. ¡Para! Dios. Nosotros vamos para adelante con la revolución. Yo lo único que le digo a los escuálidos que fracasó el paro. Ayer acá hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo. Arrancamos este primer programa del 2016 con aquellas voces que hace 14 años protagonizaban el golpe y el fracaso del golpe de Estado allí en la República Bolivariana de Venezuela. Efemerideando arrancamos este programa porque, como lo decíamos, el 11 de abril del año 2012 se produjo aquel golpe de Estado organizado por las fuerzas conservadoras de derecha en Venezuela, los sectores empresariales apoyados obviamente por los Estados Unidos, y dos días más tarde el pueblo venezolano bajó de los cerros y protagonizó esa gesta heroica para que Hugo Chávez volviera a la presidencia y se pudiera desbaratar ese golpe de Estado. Así que arrancábamos de esa manera con esos testimonios de lo que fue esa gesta de abril hace 14 años. Sí, 14 años pasaron de ese golpe de Estado, pero también tenemos algunas noticias de hoy en día en Venezuela, porque Maduro instaló la Comisión para la Verdad con el acompañamiento de la UNASUR. El gobierno venezolano instaló este martes la Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas de la Violencia. La principal tarea de esta comisión va a ser reconocer, proteger y atender integralmente a las víctimas de la violencia política en este país desde el año 1999 hasta el año pasado. Se centrará en las acciones del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y en las denominadas guarimbas impulsadas por sectores de la oposición venezolana en febrero del 2014 que dejaron a 43 personas fallecidas y unas 800 heridas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que se le hizo la invitación a la oposición venezolana para que designara 4 representantes ante esta comisión de la verdad. Sin embargo, la oposición dijo que no. El jefe de la bancada de la oposición venezolana, Julio Borges, rechazó la participación de esta bancada en la comisión de la verdad. Sí, la creación de la comisión de la verdad surge como respuesta a la ley de amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición que busca liberar a los líderes opositores presos. La normativa fue declarada institucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta comisión por la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la paz debe trabajar intensamente el periodo histórico de 1999 al año 2015. Debemos saber toda la verdad, debemos reparar toda la verdad de 1999 a 2015 y decir como conclusión final, nunca más un golpe de Estado. Basta de golpe de Estado contra Venezuela. Hoy en Venezuela está en desarrollo un plan de golpe de Estado otra vez. Yo espero que lo podamos neutralizar por la vía de la conciencia mayoritaria de paz del pueblo, por la vía de la voluntad mayoritaria de que queremos convivir, respetarnos, amarnos. Inconfundible la voz del presidente venezolano Nicolás Maduro explicando la instalación de esta Comisión de la Verdad que, como decíamos, va a revisar los hechos de violencia y reparar a las víctimas desde el 99 hasta ahora y que se enmarca también en el aniversario del golpe de abril de 2002. Sí, a propósito de esto, Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, participó en la instalación de la Comisión de la Verdad y afirmó que el organismo acompañará la iniciativa del gobierno venezolano. Samper anunció que le ha pedido a 3 expresidentes que sean los que representen a la UNASUR en este acompañamiento. Se trata de el dominicano Leonel Fernández, el español José Luis Zapatero y el panameño Martín Torrijos. A veces me parece que en Venezuela juego de local cuando vengo y veo lo que son las fuerzas internacionales tratando de inmiscuirse en los asuntos internos de un país. Este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos. Por eso UNASUR acogió con entusiasmo la propuesta que hizo el 17 de enero el presidente Nicolás Maduro para que se constituyera una comisión de verdad y justicia. Bien, Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, acompañando esta instalación de la Comisión de la Verdad en Venezuela y dando el espaldarazo de este organismo regional a la búsqueda de la verdad y a la reparación de las víctimas en un contexto muy complejo y hasta con algunas similitudes con lo que pasó en abril de 2002, donde también las fuerzas contrarrevolucionarias avanzan en un proceso de destitución del gobierno bolivariano por distintas vías en otro contexto, pero que seguramente en la segunda mitad del año se va a acentuar y estaremos ahí muy pendientes de lo que pase en Venezuela. Sí, luego de este intento de golpe de Estado, que por suerte fracasó, desde ese momento el 13 de abril es considerado el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela como una manera también de reconocerle al pueblo la posibilidad de frenar ese golpe y de continuar, digamos, y profundizar a partir de ese momento la revolución bolivariana. Sí, fue quizás el momento, el clímax, si se quiere, el punto de inflexión en la revolución bolivariana. A partir de ahí se radicaliza la revolución y también se incrementa la participación del pueblo. El lema del protagonismo popular también tiene mucho que ver con esa espontánea movilización popular que logró desbaratar el golpe de Estado y que terminó con esa especie de dictadura de dos días que tuvo Venezuela. Recordamos la asunción de Pedro Carmona Stanga como presidente de Venezuela, luego bautizado como Pedro el Breve, allí en Venezuela, por lo poco que duró, por suerte, ese golpe de Estado, de los cuales se están cumpliendo 14 años. Nos vamos a ir a la pausa, no sin antes invitarlos e invitarlas a participar, a ser parte activa, a interactuar con nosotros de estas formas. Sí, nos olvidamos de mencionar que tenemos redes sociales, que queremos que se comuniquen con nosotros y con nosotras. Nos pueden escribir vía Facebook al Sur del Río Bravo. Si no, también nos pueden escribir por Twitter, @surdelriobravo. Y si no, también se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Inaugurado recientemente el WhatsApp, sí, según de Radionauta, repítalo por favor. 221-670-5190, ahí nos pueden mandar audios, nos pueden mandar mensajes y es una forma por ahí más directa de comunicarse. Habilita. Sí, también si nos escuchan por otras radios en cualquier momento, en diferido, por internet, también pueden enviarnos mensajes y seguiremos en contacto y la semana que viene también los leeremos al aire. Nos vamos con música venezolana alusiva a la fecha que comentábamos. Vamos con... Sí, vamos con Dignidad, Respeto y Esperanza de Rod Vexa, un hip hop venezolano. Así es, que enarbola una de las banderas y una de las frases consignas que se multiplicó en Venezuela a partir de ese día y que dice que cada 11 tiene su 13. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. No lloremos a los hermanos que cayeron, porque no están muertos, en la tierra se sembraron, lucharon, pelearon, la libertad buscaron y con su vida a la patria defendieron y siempre vivirán, los recordamos con honor, porque en las luchas del pueblo destacaron su valor por conseguir justicia, por lograr la libertad, porque su bandera fue el amor y la verdad. Personas comprometidas, valientes con criterio, nunca doblaron sus rodillas al imperio. Pueblo activo, unión militar y civil, en una mano la Biblia y en la otra el fusil, sin olvidarlo de Cantanga, Yumar, el Caracazo, Amparo, Carará. 11 de abril, muchos casos de desaparecidos, torturados y oprimidos. Hoy continuamos la lucha y que vivan nuestros caídos. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. Defendieron con el corazón y hasta con el pecho ideales, la revolución y también sus derechos, a la constitución, al presidente, respeto y admiración. Merece nuestra gente, la gente de calle, la gente de barrio. Hay un amor entre el pueblo y su mandatario, ese pueblo que entre balas luchó a capa y espada para que la esperanza no nos fuese arrebatada. Sangre, llanto, francotiradores, asaltos, embajada, vejaciones, horrores, medios de comunicación que desinforman, apátridas, que rompieron todas las normas. Y aunque no les importó el dolor durante estos sucesos, el miedo no detuvo la defensa del proceso. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas sembrados en la historia de América Latina. América Latina, Venezuela, 11 de abril, revolución. Este pueblo despertó. Radio Nauta, FM 106.3. Twitter, Radio Nauta FM. Facebook, Radio Nauta. En Revista La Pulseada de Marzo, Cooperativistas, un informe sobre hombres y mujeres que barren la ciudad por 3.500 pesos. Decretos y retrocesos en derecho a la comunicación. Chicha Mariani y los 40 años del golpe. Emilia Uscamaita, víctima del negocio de la noche platense. La vuelta al ruedo de la imprenta de Cajade y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Trae un almanaque ilustrado por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segundo bloque. ¿Cómo arrancamos? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Tenemos muchas presiones. Pero no estamos nerviosos. No estamos nerviosos, pero tenemos muchas presiones económicas, sociales, políticas que resolver. De distinta índole, pero aquí estamos, poniéndole el pecho a las balas. Acostumbrándonos también al cambio de horario. Yo ya estoy teniendo un poquito de hambre. Sí, es complicado este horario para quienes no saben. En Argentina es el mediodía. Vamos a ir de 12 a 2 de la tarde. Justo el horario del almuerzo, digamos. Sí, almorzando con Lupita va en un ratito. Arranca la columna. Pasa que, como ahora, como decíamos al principio, la radio está un poco más enchulada. Tampoco me parece que da comer acá adentro. No da, no. Lo bueno es que el Olga Vázquez, claro, ahí, lo bueno es que el Olga Vázquez tiene una cocina que hace platos exquisitos, pero bueno, no podemos hacer un programa de radio y comer al mismo tiempo. Bueno, pero cuando terminemos la producción capaz que se invite un almorcito ahí. Continuamos con los que nos compete, además de las raíces y la cultura, rescatamos las noticias, lo mejor, o al menos algunas de los temas más destacados de estos días en América Latina y el Caribe son los siguientes. Noticias al sur del río Bravo. Y nos vamos a ir para Colombia porque el proyecto sobre marihuana medicinal está a un paso de convertirse en ley en uno de los países protagónicos del narcotráfico internacional. Esto es una buena noticia. El proyecto que reglamenta el uso de marihuana medicinal fue aprobado este miércoles en su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, allí se está debatiendo y ahora solo resta la discusión en el pleno de esta Cámara para que pase a sanción presidencial y se convierta en ley el proyecto sobre el uso medicinal de la marihuana. La iniciativa, impulsada por el senador liberal Juan Manuel Galán, busca darle seguridad jurídica al decreto emitido por el Ministerio de Justicia el pasado 22 de diciembre, que reglamenta el uso medicinal y científico de la marihuana, ya que si un nuevo gobierno quisiera eliminarlo, tendría que hacerlo vía legislativa. Este proyecto pretende reglamentar la plantación, cultivo y distribución de la planta de cannabis, las cuales van a estar bajo el monopolio del gobierno y también consagra las condiciones necesarias para expandir las licencias de cultivo y establece duras sanciones para quienes alimenten el tráfico ilícito de estupefacientes. Además, reglamenta todo lo que tiene que ver con el cobro de tasas y tarifas para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de quienes trabajen con la medicina medicinal. De convertirse en ley, Colombia sería el cuarto país de América Latina en tener una legislación sobre el uso de marihuana con fines terapéuticos y paliativos. Hasta ahora han dado ese paso Chile, Puerto Rico y Uruguay. Así es, Colombia entonces a un paso de convertirse en el cuarto país de nuestra América en permitir, en legalizar y en legislar el uso terapéutico de la marihuana. Así pasaba la noticia canábica de la semana aquí al sur del también Río Bravo. Es importante decir que en Colombia se está por aprobar, no sé si se terminó de aprobar, el matrimonio igualitario, lo cual la convierte en la nueva Uruguay. Sí, eso lo vamos a profundizar hoy en nuestra columna de géneros. Está muy hoy, bien. Les adelanto que se queden porque Vicky nos va a traer de primera mano, habló con los protagonistas, los que lograron que se pueda salir esta ordenanza de la Corte Suprema colombiana, así que en el final de Al Sur del Río Bravo nos vamos a meter de lleno en esa otra buena noticia. Y no tan buenas noticias hay en Brasil, donde se vive quizás el escenario de disputa más importante en estos momentos en América Latina y el Caribe. Hoy Brasil es ese escenario principal donde hay que mirar y donde hay muchas chances de que se destituya a la presidenta elegida legítimamente, Dilma Rousseff. Ese proceso de impeachment que venimos hablando hace rato se aceleró de forma intempestiva en las últimas semanas y está en estos días en momento de definiciones. Vamos a poner brevemente en contexto. Hay una comisión parlamentaria que viene debatiendo si avanza este proceso de juicio político a Dilma. Fue aprobado por esta comisión y ahora pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, que a partir de este viernes va a analizar si da lugar a que avance el impeachment. El domingo va a ser la votación. El domingo es el día D en Brasil, porque los 513 diputados van a votar si se le hace el juicio político o no a Dilma. Necesita los dos tercios de la Cámara, o sea, 342 de los 513 diputados para que avance. Hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar y eso va a depender, porque bueno, después pasa al Senado y en el Senado casi seguro que se apruebe. Sí, venimos siguiendo desde el año pasado estas operaciones hacia el gobierno brasilero que tuvo sus diferentes idas y vueltas durante el verano, pero que ahora parece más decidido que nunca a realizarse y que divide al pueblo brasilero entre los que están apoyando, digamos, la democracia, al gobierno de Dilma y sobre todo al Partido de los Trabajadores y quienes están tratando de destituir un gobierno democrático con argumentos, sobre todo judiciales, los medios de comunicación y el partido judicial, como empezamos a decir ahora, están jugando un rol fundamental en una avanzada que es de toda América Latina. Muchas aristas complejas en el escenario de Brasil y para entenderlas, hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Rodrigo Suñé, integrante de la Coordinación Nacional del Levante Popular de la Juventud, una de las principales organizaciones sociales de Brasil. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Bien, compas, ¿cómo están? Un saludo especial desde Brasil. Bien, Rodrigo, en principio queremos que nos cuentes qué es lo que puede pasar en estos días, sobre todo con la votación en la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera que pase en principio el domingo con esa votación? Y también, ¿cómo van a actuar en estos días los movimientos populares del Brasil? ¿Cómo están analizando esta compleja coyuntura? Bueno, compas, nosotros estamos evaluando que vivimos una semana decisiva en nuestro país, ¿no? Esta votación del impedimento de la presidenta refleja y explicita los intereses de las clases dominantes y la disposición de ellos en reverter los prejuicios que decorren de la crisis mundial y la lucha de clases en nuestro país, ¿no? Vivimos acá un momento de una grave crisis económica, no solo en Brasil, pero una crisis mundial, una crisis política, y en ese escenario también el poder económico quiere recompor sus tasas de ganancia, y para eso ellos avanzan y crean esta ofensiva para salir de esa crisis que vivimos acá en nuestro país. Y para eso ellos precisan retirar las conquistas sociales que tuvimos los últimos años, los derechos de los trabajadores, la privatización, y en general retomar e implementar su proyecto neoliberal, que nos parece que no es solo en Brasil, pero una retomada a nivel continental también, ¿no? Y ahí cuentan con un apoyo fundamental de la gran prensa de nuestro país y de los sectores más atrasados que siempre tuvieron explotando nuestros pueblos a lo largo de nuestra historia. Entonces, vivimos una semana decisiva y para nosotros los movimientos sociales creemos que solo hay una salida, que es estar movilizado en la calle, en diálogo con el pueblo y haciendo presión para que los congresistas no traen nuestra democracia, que es tan joven, que está en proceso todavía de maturación, y eso es nuestro rol en ese momento, hacer presión en las calles y dialogar con el pueblo para que no permitamos el regreso del proyecto neoliberal en nuestro país, representado por las clases dominantes que quieren el impedimento de la presidenta. Rodrigo, te queríamos preguntar también cómo leen ustedes, qué implicaría para Brasil el avance de esta destitución, más allá de las cuestiones económicas, digamos, qué implicaría política y socialmente, y por otro lado, cómo ves que puede llegar a salir la votación del domingo. En relación a las cuestiones más generales, así entendemos que es un momento muy delicado, justamente porque ellos quieren retomar el proyecto que mantuvieron en nuestro país por mucho tiempo, ¿no? La retomada del proyecto neoliberal. Entendemos también que no es solo una cuestión de Brasil. Brasil cumple un papel estratégico a nivel continental y eso hace parte para nosotros de un plan de desestabilización que se refleja en los procesos de Venezuela, en Argentina, en todos los países donde en los últimos años tuvimos algunas conquistas a través de las luchas de los movimientos populares y también medidas progresistas de los gobiernos en la región. Entonces, para nosotros, además de la cuestión económica, lo que implicaría es un grave atentado contra nuestras democracias también, porque lo que pasa acá es que ellos fueron derrotados en las elecciones por el voto popular y ahora intentan dar un golpe a través del Congreso, del Judiciario y de la gran prensa de Brasil, que están ahí hermanados por la retoma del proyecto neoliberal. Y en relación a la votación, hay muchas dudas en relación a eso, porque vivenciamos un terrorismo mediático acá, en todo momento diciendo que de los partidos que salen, que dejan de estar con el gobierno, que salen para votar por el impedimento, por el golpe de Estado. Pero es un proceso que decimos que está, el juego está todavía siendo jugado y creemos nosotros que va a ser decidido solo en los momentos finales de la votación que está prevista para el próximo domingo. Entonces, nuestro papel en cuanto a movimientos populares es hacer presión en las calles. Estamos preparando una jornada de movilización de los trabajadores para mañana y vamos a hacer huelgas generales, tratamiento de las rutas, presión por todos los espacios para que los diputados que todavía están vacilando estén alertos, que nosotros estamos muy atentos con lo que está ocurriendo y no vamos a salir de las calles y dejar de hacer presión perante este golpe que están promoviendo ahí en conjunto con la gran prensa y con los sectores de la burguesía de Brasil. Rodrigo Suniel es integrante de la Coordinación Nacional del Levante Popular de la Juventud de Brasil, una organización social urbana allí de que tiene vida en varias partes de Brasil. Rodrigo, ¿cuáles son los errores que ha cometido, si desde tu punto de vista, el gobierno de Dilma, y cuáles son las lecciones, el aprendizaje que nos dejan estos años de gobierno del PT, más allá de lo que pase con su destitución o no? Sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado, la alianza con partidos como el PMDB, que ahora salió del gobierno, un partido con políticas ideológicas bastante distintas y no muy de izquierda. Y también las políticas económicas que ha implementado Dilma en el último tiempo, el viraje, si se quiere, más conservador o más ortodoxo en las políticas económicas. ¿Cómo evalúan desde los movimientos populares ese tipo de rumbos que ha tomado el PT en estos años y cómo influyen en este escenario que aparece ahora? Esta cuestión es un debate importante para hacer en este momento. La cuestión de cómo se conformó este proceso de coalición o de conciliación de distintos intereses de clase que llevaron el PT al gobierno desde 2003 hasta Brasil, ¿no? Ahí estuvo aliado con sectores, con fracciones de clase, con sectores de la burguesía, que llamamos la burguesía interna, y que en un momento de crecimiento económico las relaciones estuvieron bien, pero cuando se acerca la crisis también el proceso se rompe, ¿no? Porque es difícil mantener una alianza con distintos intereses antagónicos dentro de un gobierno que se proponía hacer algunas medidas. Pero algunos errores que evaluamos. Lo primero es que no generó un proceso de politización de la sociedad en ese proceso a través de las medidas sociales que tuvieron. Entonces, tuvimos un gobierno que generó, sí, mejores condiciones a la clase trabajadora, en especial los más humildes de nuestro país, la gente que estaba en la situación más de dificultades económicas muy grandes, pero al mismo tiempo no hizo un proceso de politización o no sinalizó a las masas, al pueblo, la necesidad de estar organizado. Este para nosotros es un primer error, que las medidas compensatorias que tuvimos en los últimos años no vieran acompañada de un proceso de organización popular, no que el gobierno hiciera el proceso de organización, pero entendemos que debería a lo mínimo sinalizar la necesidad de organización para crear una fuerza propia, para ahí sí también tener una base más sólida. Se confió mucho en las articulaciones institucionales dentro del Congreso, con partidos, como vos mismo deciste, partidos que tenían una distancia ideológica y programática muy grande, y ahora eso, el escenario se refleja eso, ¿no? O segundo, el enfrentamiento que dejaron de hacer también en relación a los medios de comunicación en Brasil, que permanecieron intocables en los últimos 13 años. Las grandes corporaciones como la Rede Globo permanecieron como lo gran polo aglutinador, y hoy se expresan eso, de ser el polo organizador de las ideas de las clases dominantes en Brasil, teniendo en vista la incapacidad incluso de los partidos de derecha. Y este proceso, las dos cuestiones, la comunicación, la organización popular, y también no tener, no hicieron procesos de profundizar o de apuntar reformas estructurales, ¿no? En relación a la comunicación y principalmente en relación al sistema político. Entendemos que en este momento iniciamos la mayor crisis del sistema político en la nueva República de Brasil, ¿no? Y que ese sistema político es una expresión también de una coyuntura muy difícil que refleja el dominio del poder económico sobre la política en Brasil. Entonces, esos son los errores que entendemos ser principales, ¿no? Pero tuvieron otros, pero esos son los que impactan hoy, ¿no? La cuestión de no tener sinalizado al pueblo la necesidad de organizarse y tener medidas sociales combinadas con procesos de organización, la cuestión de la media y los grandes medios que fueron intocables en los últimos años, incluso con muchos recursos del propio gobierno para esos medios, y la cuestión de las reformas estructurales, y en especial la reforma del sistema político, que es un sistema dominado por los intereses del poder económico. Rodrigo, para ir terminando, queríamos hacerte una pregunta en relación a la construcción que se está realizando ahora entre diferentes organizaciones sociales, el Frente Brasil Popular. ¿Qué expectativas ves vos en ese espacio? Y en algún punto, digamos, ¿cómo crees que esta nueva coyuntura en Brasil puede servir para reorganizar, digamos, a las fuerzas del campo popular? Nosotros entendemos que de ese escenario complejo y difícil, una de las mejores noticias que tenemos acá y de esa construcción de la Frente Brasil Popular, ¿no? Por la cuestión incluso de la necesidad de apuntar, mismo en momentos difíciles, la perspectiva de construcción de un proyecto de país. tenemos que tuvimos mejorías sociales bastante grandes en esos años, pero no se apuntó también la necesidad de construir un otro proyecto que rompiera con la lógica del sistema que teníamos ahora, ¿no? Entonces la Frente Brasil Popular para nosotros es la grande novedad de ese escenario y que tiene sido la protagonista de las grandes movilizaciones hechas en nuestro país en esos días, articulando no solo los movimientos, pero también los partidos, los artistas y diversos sectores que incluso ya no estaban más en la política, participando más activamente en la política. Entonces el Frente Brasil Popular cumple un rol muy importante en ese escenario difícil, pero que se apunta ya a la necesidad de reorganización del polo progresista de las fuerzas democráticas y populares de nuestro país. Y ahí tiene sido un espacio interesante de confluencia de opiniones, de conseguir principalmente apuntar las luchas de este momento, pero también ya empezar a discutir la necesidad de que en el próximo periodo vamos a tener una tarea muy grande, que es construir la unidad de las fuerzas democráticas y populares de nuestro país en torno de un proyecto de país. Y eso está incluso para allá del proceso si vamos a tener o no el golpe. Ahora entonces las tareas son hacer el proceso de la defensa de la democracia que está ligada íntimamente al proceso de la defensa del mandato constitucional de la presidenta que fue electa por el pueblo, por más de 54 millones de brasileños, pero también apuntar, hacer las críticas al modelo de ajuste fiscal que el gobierno estaba haciendo. Acreditamos que si el proceso fue derrotado, el impedimento fue derrotado en la Cámara de los Diputados en el próximo domingo, las medidas emergenciales que el gobierno tiene que hacer es volver a defender el programa que fue victorioso en las elecciones de 2014 y no el proyecto neoliberal que incluso estaba siendo construido dentro del propio gobierno con los ajustes fiscales que estaba proponiendo. Rodrigo, entonces esperamos eso. Que sí, agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad que muy claro el panorama que nos brindás, es muy importante para nosotros tener una voz de primera mano de Brasil y sobre todo una voz desde las bases, desde el movimiento popular brasileño. Y bueno, también te felicitamos por tu uniol, tu español, que se entendió muy bien. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Sí, un abrazo, compañeros. Seguimos la lucha en todo nuestro continente, no solo en Brasil, pero ahora es el momento de resistirnos a la ofensiva y construir ahí un grande paso para la construcción de un proyecto popular para nuestra América también. Pasaba Rodrigo Suñé, dirigente del Levante Popular de Brasil, que integra también este Frente Brasil Popular junto al MST y otras tantas organizaciones populares brasileñas. Muy claro, creo que no hay mucho más para agregar, ya lo dijo todo, analizó lo que se pone en juego este domingo. Se pone en juego nada más y nada menos que la democracia en Brasil, la posibilidad de un golpe de Estado, pero si se logra derrotar ese golpe hay un desafío mucho mayor, y que es construir un proyecto verdaderamente popular en el Brasil y en nuestra América, obviamente. Sí, de alguna manera yo creo que lo de Brasil y después en lo de Venezuela significan de alguna manera un cierre de lo que fueron los proyectos populares en América Latina y un cierre de la avanzada de la derecha continental, de alguna manera ganando, digamos, la pulseada, lo cual nos deja en un lugar como pueblo latinoamericano mucho más a la defensiva y... como decía Rodrigo, con la posibilidad, digamos, de empezar a proyectar nuevos proyectos, nuevos desafíos, pero en una clara derrota, digamos. Vamos a seguir analizando la realidad en nuestra América todas las semanas aquí al sur del Río Bravo. Mientras se va preparando nuestra querida latinoamericanóloga, estrenamos una nueva sección. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. La frase. Fue así que surgió el nazismo en Alemania. cuando Hitler mandó perseguir los socialistas y los comunistas. Fue así que nació el fascismo de Italia. Y nós queremos dizer alto e bom som. Nós aprendemos a gostar de democracia, porque somente a democracia é que permite que um cara como eu chegue à presidência, que uma Dilma chegue à presidência. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Después de estrenar la seccioncita, la frase de la semana, encabezada por nuestro querido productor Agustín. Para los despistados y despistadas como yo, quien hablaba es Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, sí. Que con cierta algunos problemas cardíacos. Cierta carraspera, pero bueno, interesante la frase comparando lo que está pasando con lo que se hizo en la Alemania nazi, con el fascismo en Italia, lo que está intentando hacer la derecha brasileña. Lula en la frase de la semana, pero ahora sí, con nosotros y con nosotras, a ver si se acuerda el nombre completo de Lupita. María Guadalupe Jennifer López Cuellar. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo te lo ibas a olvidar, Belejera? Me sorprende, la verdad, porque yo no he parado de pensar en Al Sur del Río Bravo todos estos meses. Ajá, ¿está sonando bien, Lupita? Sí, sí, perfecto, sí, sí, buenísimo. Sí, ¿cómo anda, sí, Lupita? ¿Cómo se la extrañó? Nos hemos extrañado en general, pero a usted en particular, cuéntenos cómo le fue estos tiempos, qué hizo, se la extrañó, qué anduvo haciendo. Y la verdad era que no fue nada fácil para mí estar lejos del programa. Pero bueno, no me he sentido sola en todo este tiempo, porque mis fans que los abrazo con mi corazón, me han hecho llegar su amor de muchísimas maneras. Me han mandado mensajes, me han mandado saludos, cartas, pasacalles. Pero, y miren qué grata sorpresa, cuando venía para aquí, para la radio, me he enterado que aquí, a la mera vuelta de Radionauta, abrieron un restaurante latinoamericano. Y adivinen cómo le pusieron. ¿Qué nombre le pusieron? Lupita. Y claro, le pusieron Lupita. En honor a mí. No, me saqué fotos con todo el mundo, me comí unas arepas riquísimas y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Está aquí a la vueltita sobre la calle 10, en el número 1322 y medio. Podríamos pedirle auspiciante, ¿no? Lupita, quizás haya gente que esté escuchando por primera vez Al Sur del Río Bravo, esperemos. Cuéntele en 5 o 10 segundos quién es Lupita. Bueno, para todos esos nuevos oyentes de Al Sur del Río Bravo, les cuento que, bueno, mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar y soy latinoamericanóloga. Así que, bueno, en mi columna analizamos distintos aspectos de Latinoamérica que quizás no son los más comunes a analizar. Usted lo que tiene la capacidad es analizar como más desde afuera. Usted no es ni argentina, ni mexicana, ni nada, sino que es... De la patria grande. Yo soy de la patria grande, viví en todos lados y... mis padres, mi familia, tengo familias por todos lados. Y bueno, un poco de eso se trata hoy, ¿no? De ir a todos estos lugares de Latinoamérica donde uno puede descansar, como sentirse en familia. Anduvo descansando, pero anduvo girando bastante por nuestra región durante este tiempo. Cuéntenos por dónde anduvo, qué estuvo haciendo, qué le pasó. Bueno, primero quiero nombrar que estuve en Venezuela y me encontré con Nilda, qué mujer hermosa, hermosa, preciosa, y me regaló unos aretes hechos por ella que, ¡ah!, una preciosura, por Dios. Pero arte, ¿cómo es? Con arte reciclado. Reciclado, muy sí, bien. Artesanales. Y bueno, pero no me quería quedar en Venezuela nomás, porque para mí Latinoamérica, yo he viajado muchísimo, pero nunca se agota, siempre hay algo nuevo para hacer, y esta vez quise viajar como una mujer latinoamericana más. No quise viajar como latinoamericanóloga, quise hacer cosas más del turista común, digamos. Ajá. Así que bueno, arrancaron mis vacaciones a mitad de enero en Guatemala. Oh, la pasé súper. Visité ruinas mayas a morir, oh, las playas, qué belleza. Y pasé un rato, pero muy divertido, viendo al comediante Jimmy Morales. Ay, no, tendrían que ver su nuevo acto. Hace como si fuese el presidente. Hace como si fuese el presidente en este... No lo saben, tiene la bandita, tiene guardia, tiene aparece en la televisión y todo, la verdad que me maté de risa viéndolo. No, pero es el presidente en serio, Lupita. Ya es de hace unos meses, ¿no? Claro, no es un chiste. Era comediante, pero ahora no es. O sea, es de verdad lo que vio usted. Uy. Eso podría explicar por qué la gente me miraba de esa manera. Bueno, perdón, presidente Jimmy Morales, espero que tenga una gran gestión y bueno. Disculpe, ¿y en Venezuela estuvo previamente? ¿Pasó algo ahí? ¿Hubo algún evento? Sí, lo noté un poco raro. Uh-huh. Lo noté un poco diferente, un poco como que la gente estaba muy, muy, no sé, muy parlamentaria. Me pedían cosas que realmente no entendí. Como hablaban de una amnistía y yo no entendía a quién había que amnistiar. Ajá. Realmente en Venezuela estuve bastante extrañada. Incluso noté que había menos color rojo por las calles. Y eso, no sé, me gustaba un poco el color rojo, así, la tintura venezolana. ¿Estaba apagada Venezuela? Sí. Pero es que noté un poco raro toda Latinoamérica, la verdad, en este viaje. Porque imagínense que a mitad de febrero, bueno, me fui para México. Y bueno, ya saben cómo es México, hermoso. Llegué al Zócalo y esto fue genial. Había más de 20.000 personas esperándome en el Zócalo. ¿A usted? Ya sos famosa. Sí, claro. Todos sabemos que los mexicanos son muy hospitalarios. Pero la verdad que no me esperaba semejante demostración de cariño. Pero bueno, lamentablemente no pude escuchar mucho lo que me decían, porque había una misa ahí mismo bastante molesta. Le hago una pregunta, ¿de casualidad no había ahí en ese lugar donde usted dice que la esperaron cerca de 20.000 personas un señor un poquito viejo, vestido de blanco? Medio me pareció ver un doble del Papa. Un bonete. No, ¿cómo se llama el sombrero ese? Bueno, con un bastón ahí. Me pareció ver como un doble del Papa. Fue muy gracioso. Como dije, bueno, claro, deben estar haciendo la representación de cuando yo me encontré con el Papa. Y me pareció un gesto muy simpático de aquellos oyentes del programa que están allá en México. Pero bueno, como ya México enseguida ya lo conocía bastante, así que me volví a ir y esta vez me fui a fines de febrero a Bolivia. Y bueno, conocí Copacabana, que no conocía. Ah, mira usted. Estuvo ahí en la Isla del Sol. Ah, cargué energías en la Isla del Sol. Recorrí para arriba y para abajo todas las calles de La Paz. ¿Se bañaron el lago Titicaca? Crucé a nado el lago Titicaca. O sea, que también Lupita visité siempre Perú. Redobla la apuesta. Sí, ¿viste? Sí, vos le decís, ¿conociste el lago Titicaca? Lo atravesé nadando. Sí. Pero igual. Traje de neoprensa, una heroína. La apuesta, Lupita, porque está fresco el Titicaca, ¿eh? Sí, pero igual mi sangre latina es tan caliente que yo no siento el frío, Jera. Pero la verdad que tampoco, no le encontré como esa energía que tienen los bolivianos que me han recibido en otros viajes. Noté muy como negativos, como que están muy poco abiertos como a repetir las mismas fórmulas que de años anteriores de cuando viajé a Bolivia. Todo era no, y no sé si era yo o qué, pero estaba como este no en el aire que no me gustaba. Ese cambio no. Sí, capaz que tenía que ver con un referendo que se hizo ahí en Bolivia, se habrá dado justo por esos días, ¿no? Que la perdió Evo ahí para volver a postularse, por ahí tenía que ver con eso, no sé. No, sí, Jera, creo que eso podría ser una buena explicación. Bueno, pero siga contándonos su recorrido latinoamericano. Bueno, entonces yo dije, no, me voy a ir a un lugar que sea más alegre, bien lleno de vida. Y a mitad de marzo, bueno, estaba en Brasil, paseando por las calles de Río de Janeiro, yendo a los museos de arte. Bueno, exactamente, fui para el carnaval. Y yo quería ser una garota de Ipanema más. Pero había algo que no sé, en las calles la gente estaba como ruidosa, pero más ruido, porque todos sabemos que los brasileños son bien ruidosos, pero esta vez estaban, no sé, habían inventado un nuevo instrumento con una cacerola y una cuchara, por ejemplo, y estaban ahí por todas las calles y haciendo batucada con esas ruidosas cacerolas, y bueno, dije, es el carnaval. Vamos a hacer algo de carnaval y me puse mis plumas y me metí en las calles, pero la gente no se lo tomó muy bien y la verdad que hubo un par de mucamas que me echaron del carnaval y eso me hizo sentir muy mal realmente, porque en Brasil en general la gente siempre te recibe muy bien, pero esta vez no estuvo bonito, la verdad. ¿Estás segura que era el carnaval y no era ninguna marcha de estas de que piden el impeachment, que se vaya Dilma, que vuelan los militares y todo eso? Ah, ¿hubo marchas en Brasil? Sí, Lupita, lo que vos estás relatando en realidad es que está todo muy, muy mal, muy mal. Y bueno, desde tu mirada a veces inocente, por ahí no te diste cuenta, pero está todo muy, muy complicado. Se me hace que estuviste ahí, porque aparte el carnaval fue en febrero, así que... Ah. Pero bueno, no sé si estuviste en un... Es que yo dije, no, pero si el carnaval debe ser en febrero, pero dije, bueno, esto se parecía bastante al carnaval. La gente estaba bastante disfrazada y bueno, quizás, bueno, pero bueno, yo no me di cuenta, por eso luego me fui a Cuba como para el 21 de marzo, pero en realidad ahí no, esa es una parte confusa fue de a mi Cuba viaje. También, estuvo en todos sí, lados, estoy ¿eh? Envidiándote un poco. Bueno, pero en realidad no estoy segura de haber llegado a Cuba, porque cuando llegué había muchas banderas estadounidenses y dije, bueno, debo haber aterrizado en Miami, me equivoqué de avión, ¿no? Entonces dijo, está bien que Miami es bastante latino, como quien dice, pero realmente no era parte de mi plan latinoamericano. Así que dije, bueno, contraté un tour para salir de esta confusión que me ofrecieron. Paquete increíble. Es un sistema en el que uno contrata un tour desde un país a otro. O sea, uno puede hacer ese tour cerrado e incluso lo puedes hacer en nombre de otra persona. Ajá. Se llama turismo offshore, le dicen ahora. Offshore. Ajá. Y bueno, me tocó un destino increíble que es Panamá. Ah, qué casualidad. No saben qué paraíso increíble. Bueno, y aquí voy a confesar algo que quizás ustedes no sepan, que es que soy una mujer muy cholula. Me encanta mucho sacarme fotos con otros famosos y pedirle sus autógrafos y cholulear. Tal. Cholulear. Así como le piden fotos a usted también le pide a otros famosos. Sí, no me pude contener cuando vi una foto, algo de Messi, o sea, Messi, Lionel Messi, y me saqué una selfie. No lo pude contener. Bueno, lo hice medio escondidas porque no era muy legal, ¿no? Como supondrán. Pero me parece que la foto se filtró, ¿no? Como nos pasa esta inseguridad mediática, cibernética, virtual que tenemos los famosos. Me parece que esa foto se filtró porque estuve viendo algo. No vi mucho, la verdad. Yo hasta hoy seguía de vacaciones, pero estuve viendo algo como de Panamá y Messi. Y algo de los papers, ¿no? Ajá, sí, pero no estoy muy segura de qué es, porque yo de pronto me fui a las playas de Panamá, visité el canal y ya no me enteré mucho más del asunto. Bueno, Lupita nos ha dado un panorama de su gira por Latinoamérica, en la cual ha sido protagonista de los, todos los hechos políticos de estos meses. Ella quizás no se dio mucha cuenta, pero bueno, estuvo en Venezuela y se ganó la oposición las elecciones justo en esos días, el referendo en Bolivia también estuvo ahí, estuvo con Obama en Cuba. ¿Dónde más estuvo? En Brasil con las protestas opositoras. Bueno. Estuvo en Panamá. Con los Panama Papers. Lupita, yo no sé si usted nos está dando cuenta sin querer queriendo de lo que está viviendo América Latina en este tiempo. O si usted es un poquito piedra y acá lugar que fue. No estuvieron pasando buenas cosas. Yo realmente pensé que. Digo, ahora lo pienso y digo, con razón estaban todos tan tristes, ¿verdad? Pero quizás ahora que yo lo pienso es porque mi alma de latinoamericanóloga como que me obligaba a tener que vivir todas estas situaciones, ¿verdad? Porque no quiero decir que soy una persona que le trae mala suerte a Latinoamérica, porque eso sería muy fuerte, muy injusto, ¿no? Sí, podría sí. arruinar toda mi no carrera quise decir eso, no quise de decir latinoamericanóloga, eso. ¿Verdad, Jera? Sí, no, disculpe, no quise decir eso, Lupita, y para quizás cambiar de tema rápidamente y que no se enfade más, quería preguntarle por su vestimenta. ¿La vio cómo vino hoy, Lupita? Vino bastante diferente, extraña. Sí, sí. Se ve que el viaje por América Latina le pegó fuerte. Ay, no, Vélez, que bueno. No lo quería decir así, pero estoy muy orgullosa de largar mi propia línea de ropa latinoamericana, que se llama No sabía qué ponerme y me puse feliz. Así que, bueno, en este momento, ahorita estoy con un atuendo que representa las dos estaciones que estamos viviendo aquí en América Latina, porque como muchos sabrán, del Ecuador para arriba están en primavera y del Ecuador para abajo estamos en otoño. Así que bueno,

Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos en al sur del Río Bravo por una hora más. Pasó el primer tiempo de al sur del Río Bravo. Qué rápido se pasó, ¿eh? Sí, pero tenemos más noticias, más deporte, más política. Espectáculos, cocina, de todo un poco. Todo lo que vos querés saber sobre la vida latinoamericana. Aclaramos que vamos a mantener las secciones que teníamos el año pasado, tanto las mariposas de Nuestra América, que va a estar hoy, como la de Huellas en el Mar, con el señor Martín Obregón. Y se va a sumar una más que por ahora no vamos a adelantar nada, la dejamos en suspenso, ¿le parece? Sí, nos gusta un poco el suspenso, que vayan especulando. Sí, así es. Y si querés participar, enviarnos alguna crítica, alguna sugerencia, algún comentario, tenemos nuestras redes sociales, que son las siguientes. @ sur del Río Bravo es nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden escribir ahí, también nos pueden retuitear y nos pueden seguir. También nos pueden poner me gusta y comentar en Facebook al sur del Río Bravo. Y esta nueva herramienta de comunicación de Radionauta FM 106.3, que es el WhatsApp 221-670-5190. Nos pueden escribir ahí. Recordamos, si no estás en la Argentina, le agregás el +54. Entonces, +54 221 670 5190, el WhatsApp, para que nos envíes mensajitos por allí también y podamos interactuar y escucharte y compartir con vos y que compartas este espacio nuestro americano. Mientras tanto, algunos de los temas más destacados. Seguimos con la información de América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Honduras porque en estos momentos se está realizando un multitudinario encuentro de movimientos populares. Se llama Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Cerca de 1.200 delegados y delegadas de 130 organizaciones de 22 países están participando en Honduras en un encuentro que tiene como eje central exigir justicia por el asesinato de la líder indígena, ambientalista y feminista Berta Cáceres. El evento denominado Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive tiene lugar en las ciudades de Tegucigalpa y La Esperanza y es organizado por el Colectivo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización de la que Berta era su presidenta. Recordamos que Berta fue asesinada el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza, lo cual despertó una fuerte indignación en Honduras y en nuestra región. Tenemos un reporte especial para el sur del Río Bravo de nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, que nos envía este siguiente reporte desde Honduras para el sur del Río Bravo. Bueno, amigos y amigas que nos escuchan a través de al sur del Río Bravo, bueno, específicamente nos ubicamos en Honduras en el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres, cuyo objetivo es articular a todos los movimientos sociales de la región y, por supuesto, exigir justicia por el asesinato a Berta Cáceres, quien las balas de la cobardía cegaron su vida. Y entonces es por eso que nos ubicamos en Honduras, distintas organizaciones, movimientos sociales y, por supuesto, los medios independientes, libres, autónomos. Son 3 días de desarrollo de actividades para exigir también protección y seguridad a los defensores de los derechos humanos. Miércoles 13, la presencia ha sido de 1.200 personas en representación de 30 organizaciones y de 22 países. Entonces, para hoy, jueves 14, se tiene previsto una movilización hacia los tribunales de justicia y, bueno, esperemos que el Estado, la Administración de Justicia en Honduras, también pueda dar viabilidad a todas estas demandas de los movimientos sociales aquí en Honduras. Para mañana esto se tiene previsto la movilización a uno de los ríos que Berta Cáceres defendió y que no ha dejado ese legado a todas y a todos de poder defender nuestra madre agua, nuestra madre tierra. Así que estos son algunos detalles de lo que es este Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres, que se está desarrollando en Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 13 al 15 de abril. Así que este es un reporte pues, de Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, que ahí pueden seguir todas estas notas informativas. Y un gran saludo a los amigos y amigas del programa Al Sur del Río Bravo, que se transmite en Argentina. Allí Olmedo de Radio Temblor, trayéndonos de primera mano desde Honduras lo que está pasando en estos días, este encuentro importantísimo de los pueblos Berta Cáceres Vive. Nos sumamos también al reclamo latinoamericano de justicia por Berta Cáceres. Sí, y para poner un poco en cuestión lo que está pasando en Perú, nos vamos para allá. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Anaí Durán Guevara, que ella es socióloga y coordinadora adjunta del equipo del Plan de Gobierno, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio Peruano. Hola Anaí, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Anaí, gracias por tu tiempo. Queremos entender del resto de América Latina qué está pasando en Perú, sobre todo el balance que nos deja la primera vuelta presidencial en las elecciones peruanas del pasado domingo, en las cuales Keiko Fujimori sacó cerca del 40% y Pablo Kuczynski quedó segundo con el 22%. Ellos van a ser quienes se disputen el balotaje presidencial. El Frente Amplio con Verónica Mendoza quedó ahí nomás, apenas dos puntitos en la puerta del balotaje, pero hizo una muy buena elección. Antes de meternos en que nos cuentes del Frente Amplio, queríamos preguntarte cuál es la explicación o las razones por las cuales el fujimorismo, después de todo lo que hizo en la década del 90, de esa dictadura y todo lo que implicó política, económica y a nivel de derechos humanos también en el Perú, el fujimorismo hoy vuelve a ser la primera fuerza, tenga esta mayoría parlamentaria y esté, decíamos, a las puertas también de Keiko Fujimori ser la próxima presidenta. ¿Cómo se explica eso? Bueno, sí, es una pregunta bastante compleja, pero que resume un poco lo que ha sido los últimos 25 años de política luego de que cayó el gobierno de Fujimori, ¿no? Hay una sociedad bastante polarizada y hay un descontento con la gestión de los gobiernos que sucedieron a Fujimori, ¿no? Y la forma de manejar el sistema político, la democracia, la redistribución de los recursos, ¿no? Ahí es donde el fujimorismo ha cosechado a la cabeza de Keiko Fujimori, tratando de reciclar algunos términos del discurso y de sobre todo de la cercanía con su padre, y poniéndose a la cabeza de este descontento con mucho clientelismo, sí, pero también con una construcción de un aparato partidario territorial que ha podido pues ahora expresarse en una votación muy grande, a diferencia de otros partidos como el APRA o como la Democracia Cristiana, que no han tenido una renovación ni de cuadros ni un trabajo territorial. Pues ellos sí lo han hecho, ¿no? Y además con todos los recursos que sospechamos pudieron acumular durante el gobierno en base a la corrupción, ¿no? Entonces han hecho un despliegue, una campaña millonaria. Según los últimos informes han gastado casi 6 millones de dólares en esta campaña electoral. Y pese a algunos cuestionamientos del jurado electoral, de denuncias de que está prohibido aquí la entrega, por ejemplo, de materiales, de dádivas, de regalos, etcétera, pues lo han ido haciendo, ¿no? Pero como decía, hay un plano de explicación un poco sociológica más de mediano plazo que tiene que ver con esta forma, este descontento, esta insatisfacción de la población con cómo se ha venido llevando la política post-fujimorista, ¿no? Y también con este, y por otro lado, este trabajo que ellos han hecho como partido político con Keiko Fujimori a la cabeza, ¿no? ¿Y nos puedes comentar un poco qué es el Frente Amplio? ¿Quiénes componen este armado? ¿Y quién es Verónica Mendoza? Sí, bueno, empezando con el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es un espacio que surge de la agrupación de algunos partidos y movimientos sociales que ya venían existiendo en el Perú desde hace más o menos 5 años, ¿no? Y sobre todo surgió muy al calor de la conflictividad y la movilización social en espacios como Cusco, Espinar, Cajamarca, donde el avance de las empresas extractivas, especialmente de las mineras, generaron un panorama de mucha movilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Partido Tierra y Libertad, que es uno de los principales que agrupa el Frente Amplio, estuvo muy encabezando protestas como, por ejemplo, contra la minera Conga en Cajamarca o contra la minera Estrata en Quincaya, en Cusco, ¿no? La región donde es Verónica Mendoza. Y pudo nuclear en cara a esta etapa electoral, no solo a estas agrupaciones partidarias o colectivos políticos, sino también organizaciones importantes como organizaciones de mujeres indígenas, como la MIAP, las organizaciones de sindicales. Hizo un trabajo importante de agrupación en torno a una plataforma electoral y una candidata que, a diferencia de Ollanta Humala, sí venía de un proceso de construcción desde la izquierda, ¿no? Y bueno, la Verónica es congresista de la región del Cusco, ella fue electa por el Partido Nacionalista, pero a los pocos meses de iniciar el gobierno, cuando ya Humala se decanta más directamente hacia la derecha, ella renuncia, ¿no? Justamente por cómo se estaban manejando los conflictos entre la población y las empresas mineras en su región, ¿no? Y a partir de ahí ella empieza un proceso de construcción que coincide con esto que te decía, que ya venía haciendo el Frente Amplio, ¿no? Hubo unas elecciones primarias en octubre, porque además una de los ejes fundamentales del Frente Amplio es democratizar las decisiones contra lo que ha sido una práctica de la izquierda en el Perú de monopolizar algunos grupos todas las decisiones. Se hicieron elecciones primarias, Verónica ganó las elecciones primarias, donde participaron casi 35.000 personas, y ella fue elegida candidata presidencial del Frente Amplio, ¿no? Es ahí donde empieza un poco la carrera del Frente Amplio en octubre, más o menos de este año, en esta coyuntura. Pero como decía, viene de atrás de esta serie de líderes, de este encuentro entre colectivos, movimientos sociales y agrupaciones políticas que proponen devolverle a la izquierda peruana un lugar en el escenario político, ¿no? Como acá se ha resaltado bastante, pese a este triunfo fujimorista, nos alegra que haya una bancada de la izquierda en el Perú después de casi 30 años que no la hubo, haya un liderazgo más claro y una renovación generacional también de cuadros que populares y sociales que están ahora teniendo mucho más protagonismo, ¿no? Anaí Durán, ella es responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, esta flamante coalición de izquierda en el Perú que ha logrado el tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Anaí, ¿cómo se explica que después de, como bien decías recién, después de tantos años, la izquierda peruana vuelva a tener una fuerza importante y con presencia parlamentaria? ¿Y cuáles son los desafíos que se le presenta también a esta coalición de izquierda y de otras organizaciones para los años que se vienen, teniendo en cuenta que gane Keiko o gane Kuczynski, va a haber un gobierno neoliberal en el Perú? Sí, bueno, primero el tema de cómo explicar esta ausencia de la izquierda política como tal en el panorama político peruano, ¿no? Creo que hay que entender aquí el conflicto armado, en primer lugar, que tuvo un actor muy nocivo para todo el movimiento popular como fue Sendero Luminoso, ¿no? Eso marcó una crisis y un alejamiento muy fuerte, donde todo lo que era izquierda tendía a ser vinculado a este grupo terrorista, ¿no? Y lo mismo con la acción del fujimorismo, que también afectó directamente a organización popular, asesinó líderes sociales. Entonces hubo un periodo de repliegue muy fuerte y una misma dispersión ya dentro de la izquierda, de los partidos que tuvieron protagonismo en los 80 y 90, y ha sido un proceso muy, digamos, largo, muy muy de base tratar de reconstruir esto, ¿no? Y que creo que todavía no está terminado aún. El Frente Amplio expresa un momento, sí, de acumulación, de encuentro con la población, pero todavía creo que estamos en el camino, ¿no? Entonces, por ese lado sí hay que entender en este contexto los pasos que siguen por dar, ¿no? Recuperar confianzas de la población y tratar cada vez más de ir sacudiéndonos del legado de lo que fue el conflicto armado y todo este papa, ¿no? Entonces creo que por ahí se han dado pasos muy claros. Y también, como decía, afirmando una nueva generación de dirigentes, de cuadros políticos que apuestan por una izquierda mucho más social, más activa, más vinculada a las movilizaciones sociales, más arraigada en estos procesos territoriales también de buen vivir, de reconstrucción, de lazos sociales, ¿no? Creo que ahí hay un potencial muy fuerte. Y eso lo demuestra también los sectores territoriales. El Frente Amplio ha ganado la mayoría congresal en 7 regiones del país, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski solo ha ganado en Arequipa, por ejemplo. Entonces también territorialmente hay un avance muy importante en regiones que históricamente han estado conectadas a la izquierda, ¿no? Y como decía, también haciendo mucho énfasis en mecanismos democráticos de elección y en movilizar a la gente, ¿no? Hemos gastado, en términos de gastos electorales, está haciendo una campaña que no ha gastado casi la milésima parte de lo que han gastado las otras, ¿no? Y es algo que acá en el Perú no lo podían creer, o sea, cómo hacer una campaña presidencial con escasos recursos. Y sobre lo que mencionas, de qué nos toca ahora frente a este escenario tan tenebroso de tener a Keiko Fujimori o a Pedro Pablo Kuczynski en el poder, pues lo que ya dijo Verónica Mendoza ayer, ¿no? Primero que vamos a hacer una oposición fiscalizadora, que va a estar además tanto en el Parlamento como en las calles defendiendo lo que han sido nuestras banderas, ¿no? Y que pasan por temas de soberanía nacional, como la recuperación de los recursos, pero también incluyendo otros temas fundamentales como recuperación de derechos, ¿no? Aquí el neoliberalismo desplazó derechos, por ejemplo, laborales a sangre y fuego, ¿no? Y otro eje que es algo que hemos empezado a implementar en esta campaña, que era algo que no se discutía casi, que era el cambio constitucional, ¿no? Queremos empujar hacia un proceso constituyente que por fin nos saque de encima la Constitución de 1993, que fue la que promulgó el fujimorismo y es la que ha seguido vigente y es la a la cual están amarradas una serie de reformas que favorecen el neoliberalismo y que lo perpetúan hasta ahora, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí la tarea tanto en el Parlamento, con esta bancada somos la primera minoría, la principal fuerza de oposición, como con los movimientos con los que ya hemos trabajado de seguir avanzando en esa línea, ¿no? Bueno, Nayi, te agradecemos muchísimo la comunicación y el panorama que nos has brindado de Perú. La próxima vez te vamos a volver a llamar desde el sur del Río Bravo, desde Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Anaí Durán, responsable de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, esta nueva fuerza de izquierda en el Perú, que dio la sorpresa, si se quiere, fue creciendo hace poco tiempo, estaba debajo del 5% en los sondeos. Bueno, creció hasta llegar casi al 19 en la primera vuelta presidencial, no le alcanzó, estuvo ahí por poquito, pero bueno, logró una bancada parlamentaria importante en el Perú, que va a tener el 5 de junio su balotaje presidencial entre la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, y Pablo Kuczynski, un economista neoliberal que fue ministro de Economía de Alejandro Toledo. Así que dos opciones de derecha van a disputar la segunda vuelta presidencial en el Perú. En todo caso, más allá de esa mala, la buena del surgimiento de este nuevo espacio en el Perú, que brinda ahí nuevos aires y algunas esperanzas de que, bueno, no todo está perdido en el Perú, más allá de lo que se viene a corto plazo. Sí, para terminar el tercer bloque del programa, vamos a ir a escuchar un homenaje a Eduardo Galeano, porque se cumplió un año de su fallecimiento, así que vamos a escuchar Los Nadies. Los Nadies, de Galeano, y nos vamos a la pausa, ¿es así? Ah, no, la Sarita, ahí va. De Perú, no sé, indíquenos de ahí qué es lo que va. Se enojó Lucía, se puso a recha. Bueno, mientras tanto les comentamos que... No, ah, nos escribió Nilda, che, mientras cerramos este bache, que no la mencionábamos todavía, la querida Nilda Madrina de este espacio, que nos dice desde la República Bolivariana de Venezuela: qué bueno, Lupita, yo también te conocí y eres muy linda, jajaja. Ja, ja. Esos zarcillos, o sea, esos aritos que le regaló, fueron diseñados con mucho amor revolucionario. Le trajo aritos a usted también, qué Nilda. Bueno, todavía no se los puede dar, Nilda, pero se los entregaré brevemente. Muchas gracias. Nilda Agustín ahí está medio quejándose porque no recibió aritos tampoco él. Pero bueno, en todo caso, un fuerte abrazo desde todo el equipo. Y Tupac Álvaro tampoco recibió aritos. Pero bueno, un fuerte abrazo desde el equipo de Al Sur del Río Bravo. Nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo. Nuestro Twitter, @ Sur del Río Bravo. Ya está Vicky para la columna de géneros en el próximo bloque. Están volando las mariposas. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar la canción Venas Abiertas. La Sarita desde el Perú. We'll be right back.

Nos vamos al último recorrido, nos lleva a México, porque los padres de Ayotzinapa piden que se renueve el mandato del grupo de expertos independientes de la CIDH. Sí, padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014, pidieron al gobierno mexicano inteligencia y un cambio de postura tras negarle al grupo de expertos de la CID la renovación del mandato para investigar el caso. Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Gobernación de México, Roberto Campa, comunicó oficialmente a la CIDH que no va a renovar el mandato de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga la desaparición de los 43 normalistas. El funcionario aseguró, ha transcurrido el tiempo suficiente, poco más de un año, y es tiempo que el GEI presente sus conclusiones y sus recomendaciones. Vamos a escuchar lo que decía Omar García, uno de los jóvenes normalistas sobrevivientes de los hechos de Ayotzinapa, sobre la no renovación del mandato del grupo de expertos independientes. Han convertido todo esto en un juego y en una lucha mediática y política, cuando en realidad en el fondo hay un problema de desaparición forzada generalizada en el país, hay un problema de tortura generalizada, de inseguridad, de corrupción, de asesinatos extrajudiciales. Vamos a seguir exigiendo que nuestros expertos deben quedarse en México hasta que esté concluida esta investigación. Nosotros no confiamos en la autoridad mexicana. Y no puede ser que Enrique Peña Nieto y que todo su gobierno, en lugar de asumir que este problema existe, denigre a unas personas que somos víctimas de desaparición forzada, que se emprenda una campaña en contra de los expertos y que se descalifique todo reporte proveniente del extranjero sobre la situación en México. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que estamos denunciando. Apelamos a los organismos internacionales, a los países de Europa, que ya dejen de guardar silencio y que ayuden a la sociedad civil organizada en México para resolver un problema grave de derechos humanos, que no esté por encima el respeto a los acuerdos comerciales. Omar García, uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayotzinapa, que recordamos 143 jóvenes desaparecidos, bueno, 41 en rigor, desde el 26 de septiembre del 2014. Y se sumaba al pedido de los padres de que continúe este grupo de expertos independientes investigando. ¿Por qué es importante esto? Porque este es el grupo que desmontó la versión oficial, que logró rebatir la versión de la Procuraduría de México sobre los hechos de Iguala, de Ayotzinapa, y ha denunciado las graves irregularidades, ¿no?, de la investigación oficial. Sí, el portavoz de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo: no se confía en la Procuraduría General ni en el gobierno mexicano, la única instancia que hemos aceptado desde el inicio es este grupo de expertos independientes, grupo que quieren que deje de investigar y que ha dado algunos avances en la causa. Seguimos teniendo presente una vez más, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. De México volvemos a las columnas y empiezan a volar ya en este mismo instante las queridas mariposas de nuestra América. Mariposas de nuestra América. Géneros, al sur del río Bravo. Bienvenida, Mariposa de Nuestra América 2016. ¿Cómo le va, Vicky? Y todas por allá. La verdad que no se escuchó, vamos de vuelta. A ver, ahí volvemos. Ahí está, muy bien, perfecto. Genial, bueno, hola. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, acá estamos. Volvemos las mariposas de nuestra América al aire, acá del sur del río Bravo. Qué lindo que vuelven las mariposas. ¿Con qué buenas noticias volvemos? ¿Cuánto tiempo pasó y tanto en el medio? ¿No? No, difícil con qué volver, pero bueno, volvimos con algo que es una buena noticia, sí, y es que... Para levantar un poco el ánimo. Sí, totalmente. Imprescindible. Sí, total. Así que bueno, Colombia se convirtió el pasado 7 de abril en el 24º país en acceder al matrimonio igualitario. Número 24, el quinto en la región. Por supuesto, como son todos estos procesos de conquistas de derechos, no ha sido nada sencillo. Para avanzar un poquito en el proceso, lo que implicó, nos pusimos en contacto con una pareja de chicas, Marcela y Adriana, que han estado, ha sido parte de todo este proceso. Y la idea era un poco contarles el camino, ¿no? Que se inició en 2007, bastante antes, pero ahí hay un hito que es que desde ese momento llegó la Unión Civil a Colombia y en 2011 salió una sentencia que instó al Congreso, una sentencia del Poder Judicial de Colombia, que instó al Congreso a que en un plazo no mayor de 2 años trabajara como regular la unión de parejas del mismo sexo en Colombia, ¿no? Entonces el tema era, mientras tanto, ¿qué pasaba? Mientras tanto, se presentaron, me decían las chicas, más de 18 proyectos de ley para regular el matrimonio igualitario y no se llegó a ningún acuerdo. Así que, ¿qué pasó luego? Bueno, las parejas se presentaron igual ante los notarios y ante los jueces para acceder a este derecho. Los notarios y los jueces estaban desde la Procuraduría de Colombia, les había llegado un informe de que no podían casar a las parejas de igual sexo. Sí, recordamos que el procurador es uno de los paladines de la ultraderecha colombiana, el señor Ordóñez, muy cercano Total, a Álvaro Uribe. Exactamente. Bueno, así que, ¿qué pasó? Los notarios efectivamente tomaron esta directiva, pero algunos jueces y algunas juezas, como suele suceder, tomaron la sentencia, hicieron una lectura más favorable de la sentencia y habilitaron que varias parejas accedieran a este derecho. Entre ellas, Marcela y Adriana. No sin, por ejemplo, abrirles causa a estos jueces y juezas, no sin tener que ellos por ahí irse a pueblos alejados para acceder donde estaban estos jueces y juezas. Así que un poco para que nos cuente el proceso que se abrió a partir de esta sentencia de 2011, la vamos a escuchar a Marcela Rodríguez, que nos va a relatar un poco cómo fue todo esto. Y es que en la sentencia C-577 del 2011, la Corte Constitucional exhorta al Congreso y le dice que si no legisla para protegernos y para eliminar el déficit de protección que tienen nuestras familias, en un lapso de 2 años nosotros podríamos acudir ante juez o notario para solemnizar nuestro vínculo contractual. Esa frase, solemnizar nuestro vínculo contractual, puede tener o tuvo diversas interpretaciones. Unos jueces interpretaron que eso significaba matrimonio, porque la única manera de proteger a las familias mediante un contrato civil es un matrimonio. Y otras personas dijeron que la corte había dicho que unión solemne. Esa unión solemne se lo inventaron, es un contrato que no existe y que no nos sirve para garantizar nuestros derechos. También teniendo en cuenta que desde el año 2007... en Colombia las parejas del mismo sexo podemos legalizar una unión que se llama unión libre, que no es lo mismo que matrimonio civil, sino es una unión marital de hecho registrada ante notaría. Bueno, ahí escuchábamos a Marcela Rojas, le cambié el apellido, perdón Marcela, que le vamos a pasar el audio luego a ella, que manda muchos saludos para todos y todas aquí. Integrante de la comunidad LGBTI de Colombia, una de las parejas que estuvo en toda la cruzada, por supuesto acompañada de la comunidad. Un diálogo exclusivo para Mariposas de Norteamérica. Exactamente, exclusivo. En exclusivo. Bueno, cumplido este plazo, ¿no? Algo que recién mencionábamos aquí, que lo distintivo es que en Colombia sale el matrimonio igualitario, pero sale a través del Poder Judicial, no sale justamente porque haya sido una ley trabajada en el Congreso, que es algo que sí pidió el Poder Judicial de Colombia, pero que no se pudo avanzar en ese sentido. O sea, es un fallo de la Corte Constitucional que vendría a ser la Corte Suprema de aquí. Exactamente. Ese sería el contexto en el que avanzamos, al menos en Colombia, en este derecho, ¿no? Pasa estos 2 años que mencionaba Marcela y varias parejas se casan igual, como decíamos, y algunas que no podían empezaron a interponer tutelas, que se llaman allá, para decir, bueno, queremos acceder, ¿no? Serían, supongo, no lo hablé con ella, pero una forma de amparo. Ahora, ¿qué pasa? El procurador les interpone a ellas una tutela, a la pareja que conforman Marcela y Adriana, para anular su casamiento que se pudo concretar en octubre de 2013. ¿No? Bueno, un lugar que se supone que en principio tiene que velar por los derechos de la comunidad, iba en contra de los derechos de ella. Como una especie de divorcio compulsivo, ¿no? Así como anular impuestos. Anular, bueno, muy fuerte, ¿no? Ayer cuando me contaban las chicas, conmovida también por todo el proceso que vienen llevando adelante, era la persecución además de todos lados un poco, ¿no? Porque también, por supuesto, tuvo mucho debate en la sociedad, como la ha tenido en todos los otros lugares en los que se ha podido avanzar en este sentido. Y para seguir profundizando, volvemos a escuchar a Marcela a ver qué nos comenta. Nosotras no interpusimos ninguna tutela. De hecho, algunas tutelas fueron interpuestas por parejas que intentaron ir ante jueces y notarios y pues y no los casaban. Pero realmente nosotras no interpusimos tutelas. Lo que pasó fue que como la juez nos casó, nos hizo un matrimonio civil el 4 de octubre de 2013, la Procuraduría interpuso una tutela en contra de nuestro matrimonio. Y lo que pasó la semana pasada es que la Corte Constitucional reunió todas esas tutelas y estaba votando un fallo que votaba en contra de que se reconociera el matrimonio y entonces votó el fallo. Una tutela es un mecanismo que en Colombia se utiliza para defender los derechos de las personas que sienten que sus derechos han sido vulnerados por alguna entidad del Estado. En ese orden de ideas no entendemos cómo una entidad del Estado interpone una tutela en contra de nosotras por querer casarnos. Creo que es un exabrupto, sin embargo, pues se la aceptaron. De hecho, en primera instancia fue aprobada. El juez que falló en primera instancia dijo que nuestro matrimonio debería ser anulado, pero en segunda y en tercera instancia ganamos y en este momento pues que estaba en la corte ya en última instancia, pues al parecer logramos ganarle a la Procuraduría la batalla. Le ganamos la batalla a la Procuraduría. Así es, ahí seguíamos escuchando a Marcela que nos contaba su derrotero tras la lucha para poder con toda la comunidad LGBTI de Colombia lograr y concretar, ¿no?, una Colombia un poco más justa, un poco más igualitaria. Lo que ocurrió también es que de la semana pasada esta, en los medios de comunicación empezó a circular como que sí, pero no, como que no, pero sí, pero que por qué festejaban si todavía faltaba un paso, no había ahí operando las fuerzas del mal, si se quiere, que están presentes, que no descansan. Entonces le preguntaba también esto a Marcela, y Marcela nos contaba que lo que pasó efectivamente la semana pasada fue que la ponencia de Pretel, que es uno de los magistrados que iba en contra de avanzar en el derecho de familias igualitarias, fue votado por sus mismos compañeros en contra. Votaron 6 en contra de su proposición. Entonces eso ya les daba a ellos la victoria de ahora tienen que ir con una nueva ponencia y bueno, los 6 que votaron en contra van a votar a favor de que efectivamente el matrimonio sea una realidad ya. Así que por eso ella nos contaba ayer que ya estaban organizando una fiesta con Colombia Diversa que invitamos a quienes están siguiéndonos ahora que puedan pasar por ese espacio, que es una organización de Colombia que las acompañó también en todo el proceso. Hoy estaría saliendo esa sentencia final, entre hoy, decían las chicas que si no es hoy es en 8 días, pero esto es inminente. Así que bueno, un poco compartirles esta victoria de las compañeras colombianas. Y por último, lo que le preguntábamos a la chica es cuál ven ellas que son las agendas de los derechos LGBTI en Colombia, cuáles fueron, cuáles han sido, y al respecto nos decían lo siguiente. Con respecto a tu pregunta de la agenda de los derechos de la comunidad LGBTI, realmente esto ha sido largo. En el 2005 ni siquiera teníamos el derecho de heredar bienes comprados en conjunto. En el 2007 se logró poder hacer una unión marital de hecho y que esto conllevara a que pudiéramos comprar cosas en conjunto y que estas cosas que se compraran fueran de la familia, protegidas como patrimonio familiar. En el 2007, si no estoy mal, también se logró afiliar a la pareja a salud. Creo que hasta el 2009, si no tengo los datos en este momento a la mano, pero creo que fue hasta el 2009 que logramos afiliar a pensión, que pudiéramos afiliar a pensión a nuestras parejas. Y en el 2011 fuimos considerados como familia. Ese fue un logro importantísimo. La Corte en esa misma sentencia, C-577, nos nombra como familia y eso es muy importante. Y ahora pues ya lo que falta es la firma de la sentencia del matrimonio civil. ¿Y qué queda? Queda todavía algo de leyes para la población transgenerista. De hecho, este año y el año pasado hubo muchos avances con respecto a ellos. Pudieron hacer cambio de sexo en la cédula, cambio de nombre. Y este año también se aprobó la adopción. de parejas del mismo sexo. Se aprobó primero la adopción y después el matrimonio. Sin embargo, eso tampoco es una realidad. En este instante las parejas todavía no están pudiendo adoptar porque pues tienen que hacer unos trámites larguísimos como todo el mundo para poder adoptar un bebé. Básicamente creemos que lo que falta realmente es cultural, es educativo, pero en términos legales ya estamos casi al borde de la igualdad. Por otro lado, una cosa es tener las leyes y otra cosa es cumplir las leyes. En Colombia se cometen muchísimos crímenes de odio por orientación sexual. En Colombia se discrimina mucho a la gente en el trabajo por su orientación sexual. Realmente el camino es largo, lo que falta es largo, pero lo importante es que dimos el paso de las leyes, que son el respaldo para que algún día seamos un país en el que todos y todas seamos tratados iguales ante la ley. Bueno, ahí seguíamos escuchando a Marcela, ¿no? Y un poco un balance de las luchas que han sostenido, que están sosteniendo, la importancia de esto, ¿no? De acceder a las normativas, que es algo que siempre sale, que uno dice, buenísimo, estamos luchando por el reconocimiento, esta ampliación de derechos, y luego, bueno, a que ese texto duro, frío, se haga realidad y pueda acceder, todos y todas puedan desarrollar sus vidas en igualdad y en condiciones equitativas, ¿no? Que es la otra gran batalla cultural que queda no solo en Colombia, sino en toda la región y en todo el mundo, claramente. Bien, entonces en concreto Colombia se convierte en el quinto país en la región de América Latina en 24 en el mundo con matrimonio igualitario. En aprobar, en este caso vía judicial, si se quiere, vía corte constitucional, el matrimonio igualitario. Así es. Y una breve reflexión final, Vicky y Vélez, si les parece, en relación a esto, que alguna que otra vez lo mencionábamos, ¿no? Que quizás hay muchas personas de la comunidad LGTBI que no es su prioridad o no están no levantan tanto la bandera del matrimonio igualitario, teniendo en cuenta la institucionalidad burguesa y demás. Pero bueno, en todo caso sirve como una forma de seguir instalando estos debates en nuestras sociedades, más allá de quieras o no la legislación. Exactamente, esa discusión estuvo de hecho en Argentina y fue muy fuerte y sonó bastante y resonó y sigue estando, ¿no? Si uno quiere avalar esta institución opresora que responde a un sistema y lo que ya claramente sabemos. Pero bueno, también es esto, ¿no? Si ellas se iban de los países y los hijos y las hijas y los derechos, todo lo otro que viene, entre comillas, adosado a la figura del matrimonio. Y también, ¿qué pone en el plano? Cuando uno habla de matrimonio igualitario, también pone a circular otros sentidos de la familia, ¿no? Que no necesariamente vos tenés que acceder a eso, ni tenés que querer casarte, pero sí que pone a circular otros sentidos, otras palabras, que pone ahí, que visibiliza violencias que vienen enquistadas en este sistema, y creo que eso posibilita un poco hablar de matrimonio igualitario, va resonando, va dejando otras posibilidades para hablar, ¿no? Claro, habilita una discusión en torno al lesbianismo, digamos, a las parejas gay en general. A las otras formas de familia. Claro, ¿no? Que son muy importantes para poner en discusión y que muchas veces los debates legislativos logran, digamos, poner esos temas en agenda, que muchas veces no es que no están circulando, sino que no están puestos en el debate comunicacional, en el debate público. Sí, y abren quizás la puerta para la adquisición de otros derechos, ¿no? También. Sí, seguramente. Bueno, en Argentina pasó, luego del matrimonio igualitario, que quedó como un tema pendiente, lo de la identidad de género. Que vino después, claro. Y que tuvo menos resonancia y menos trascendencia, pero que fue muchísimo más... Digo, esto, quién le pone el valor, es uno no puede a priori trasladárselo, porque para las parejas que están esperando que puedan concretar esta unión es importantísimo. Pero la ley de identidad de género, sin lugar a dudas, pelea también por otra gama de derechos que bueno, que hay que seguirlas luchando, ¿no? Completísima la primera columna del año de Mariposas de Nuestra América, con entrevista exclusiva y todo. Así que, Vicky, un gustazo. Esperemos que continuidad, ¿no? Todo sí. El año acá en el sur del Río Bravo. Pero por supuesto, aquí estaremos. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. De a poco comienza la retirada, la despedida de este capítulo 1 de Al Sur del Río Bravo, programa número, Álvaro, entonces confirmado de Al Sur del Río Bravo en toda la historia. 32 al final no fue solo un número al azar, sino que era de verdad el número del programa. Lupita están todas, efectivamente. Álvaro, despídase de paso de la oyentada. Tupac, Álvaro, para nosotros. Salió muy bien el primer programa, así que veo que todo funciona con normalidad, igual que el año pasado. O mejor, sí, por supuesto. Como mínimo como el año pasado, así que ya me relajé. Perfecto. A partir del minuto 20 más o menos me relajé. Bien, un gusto también volver a contar con Tupac Álvaro en este año, ¿no? En la operación técnica. Y arrancamos la ronda de saludos, Lupita. Muy, muy orgullosa de cómo salió este programa. Contenta de estar nuevamente en el sur del Río Bravo. Y la verdad que, bueno, un poco dolida porque no me creyeron que era el programa número 32. Pero bueno, ahora ya saben que Lupita siempre tiene razón. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves de 12 a 14 aquí por Radio Nauta. Bien, Lupita, muy linda su vestimenta. Es de la indumentaria de Lupita, no sé, ¿cómo es? ¿Cómo era? Sí, de no sabía qué ponerme, me puse feliz. Ahora estoy en Obreras de Latinoamérica. Bien, me gusta mucho su nuevo vestido. Se despide Vicky de este espacio, hasta la próxima. Será hasta la próxima columna, un abrazo a todas y a todas. Y a todes. Y a todes, por supuesto. Muy bien. Y por último, nuestro productor en jefe, Agustín Ducedo. Productor en jefe. Bueno, un saludo grande para toda la oyentada y muy lindo salir el primer programa, con nervios. Yo igual nunca estoy tranquilo, yo en general tengo una tendencia a estar nervioso las 24 horas del día. Nunca no tengo nervios. Todos los audios, todos los testimonios también que hemos escuchado son gracias a Agustín y la ardua labor en la producción. Nos despedimos con la sugerencia musical que nos trae Agustín, que tiene una nueva y exclusiva presentación, que es la siguiente. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Espectacular. ¿Qué nos sugiere? Este programa no para de crecer. ¿Qué nos sugiere, querido Agustín? La cantante que estamos escuchando, que vamos a escuchar a continuación, es Martina Portocarrero, que es una cantante peruana e intérprete peruana, hace un montón de cosas. Y esta canción fue en su momento escrito por Ricardo Dolorier, que era un, creo que era docente. Y en un momento hubo, en el 69, durante la dictadura en Perú, hubo una movilización de campesinos y estudiantes donde esta forma, como esta poesía, fue una forma de dejar un testimonio y que ella recuperó después y popularizó, hizo que llegue mucho más lejos, que es Flor de Retamo. Un dato color, Martina Portocarrero fue candidata en estas elecciones por el Frente Amplio a Congresistas, está ahí, que entra, que no entra, pero bueno, también tenía que ver con el primer programa coyuntural, rescatar a esta artista peruana, y nos vamos a ir yendo. Nos vamos despidiendo, les comentamos a quienes engancharon el programa en alguna parte que lo pueden escuchar completo en www.radionautafm.com.ar y también en radionauta.com.ar, y también vamos a subir ahí las columnas, las entrevistas a nuestras redes sociales. En el Facebook somos Al Sur del Río Bravo y en el Twitter @surdelriobravo. Agradecemos a Radionauta FM y a las radios amigas que nos retransmiten rápidamente. Radio La Caterva, que se suma, también como la Radio del Sur de Venezuela, Radio Voces y Simulev, El Algarrobo, Radio Mundo Real, La Voz FM de Uruguay, Radio Placeres y Radio Temblor. ¿Y Radio La Voz? Y Radio La Voz de Montevideo, Uruguay. Un saludo a todos y a todas. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Muy rico todo. Y Agustín nos presenta entonces la canción la con canción, la cual... ¿Cómo se llama la canción, Agustín? Flor de Retama. Flor de Retama. Martina Portocarrero. Y nos estamos oyendo el próximo jueves por aquí. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por cinco esquinas están